esto es Cluster, guacho. Cluster, hijo de puta. Che, perre, José Beat, guacho. Ángeles de visera y chaleco. Cumbia y yera, folclore y flamenco. Todos se acercan si ven que me acerco. Traigo buenas nuevas para los muertos. Ángeles de visera y chaleco. Cumbia y yera, folclore y flamenco. Todos se acercan si ven que me acerco. Traigo buenas nuevas para los muertos. Me prendo el cigarro con la vela de tu embrujo. Me chupan la pija todas tus lágrimas. Me quiere lastimar y me da lástima. Se fuma mi barra y le da la pálida. Me visto con la lengua de los bobos en la cueva de los lobos. Curto en modo de yo contra todos. Tu flano me ceba, no soy un sobalomos. Yo no rapeo gracias a un Apolo. Las pistas del José son hoponopono. Usted es mono con jopo, todo monocromo. Me limpio el choto con tu apodo. Corto la torta y pincho el globo. Los topos se preguntan cómo. En mi flow conviven Wu-Tang, Bootcamp y Common. Mi combo no pregunta, agita y pinta el cromo. Subo al escenario y te lleno el casco de plomo. Hablo de todos los barrios cuando nombro a Chingolo. Ángeles de visera y chaleco. Cumbia y yera, folclore y flamenco. Todos se acercan si ven que me acerco. Traigo buenas nuevas para los muertos. Ángeles de visera y chaleco. Cumbia y yera, folclore y flamenco. Todos se acercan si ven que me acerco. Traigo buenas nuevas para los muertos.